Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, recibió el pasado martes 31 de marzo en la alcaldía al alcalde de Mataró, Juan Mora y Bosch, que visitó Archidona, invitado por el presidente de la Casa de Andalucía de Mataró, Francisco Luque, que es natural de la localidad. El regidor de Mataró, acompañado por el primer edil archidonés y el concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, conoció la casa consistorial, así como el IES Luis Barahona de Soto, que estuvo presente el director de este centro, Pedro Trueba. Con esta noticia comenzamos al repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Del 13 al 17 de abril se celebra la Semana de África para conocer la cultura de este continente. Evacuado el Ayuntamiento de Archidona en una práctica de incendio para comprobar el sistema de emergencia ante el edificio. Padres y madres han participado esta mañana en el taller de Cómo educar con responsabilidad a nuestros menores. La 37ª Certamen Poético Ciudad de Archidona repartirá 3.000 euros en premios. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decían titulares, el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, recibió el pasado martes 31 de marzo en la alcaldía al alcalde de Mataró, Juan Mora y Bosch, que visitó a Archidona, invitado por el presidente de la Casa de Andalucía de Mataró, Francisco Luque, que es natural de la localidad. El regidor de Mataró, acompañó por el primer edil archidonés y el concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, conoció la casa consistorial, así como el IES Luis Barahona de Soto, en el que estuvo presente el director de este centro, Pedro Trueba. Mora y Bosch señaló que sus impresiones tras visitar la ciudad eran de ilusión y responsabilidad, porque es demasiada gente en Cataluña que no conoce lo que es el andalucismo y la profundidad de la cultura andaluza. Además, destacó que afortunadamente en Mataró tienen mucha suerte de tener a un archidonés como Francisco Luque como presidente de la Casa de Andalucía, ya que en Mataró, al día de hoy, puede haber entre 15.000 y 20.000 andaluces. Bueno, la ilusión es, la impresión es de ilusión y responsabilidad. Responsabilidad porque demasiada gente quizás en Cataluña todavía no conoce lo que es el andalucismo y lo que son la profundidad de la cultura andaluza, ¿no? Afortunadamente en Mataró tenemos la suerte de tener a un archidonés como es Francisco Luque, que es el presidente de la Casa Andalucía en Mataró. En Mataró tenemos, a lo mejor a día de hoy puede haber entre 15 y 20 mil andaluces más todos sus hijos, con lo cual ya estamos unidos para siempre, ¿no? Y el hecho de que nos vayamos conociendo cada día más, pues profundiza en el respeto mutuo. Y la sensación que tengo yo en este momento de estar en el lugar donde de Blas Infante, pues probablemente empezó a tomar conciencia de la lucha de clases que tan bien ha hecho a nuestra sociedad, tanto mal hizo y tanto bien ha hecho el que hayamos seguido sus pasos, pues creo que no debe de pararse, porque los riesgos de volver a repetir errores del pasado serían muy grandes y, por tanto, conocer el pasado significa evitar errores del futuro. Y me voy con esa responsabilidad de seguir difundiendo a las futuras generaciones y a mis conciudadanos y conciudadanas de Mataró, pues esta fuente de inspiración que tuvo Blas Infante y los escolapios, que por los que yo también, como soy también hijo de los padres escolapios, o por lo menos mi formación viene de ahí también. Pues sí, después de estas preciosas palabras del alcalde de Mataró, indudablemente visita obligada por parte del Ayuntamiento de Archidona a la ciudad de Mataró, y agradecimiento por la buena acogida que en su día la ciudad de Mataró tuvo con nuestros andaluces y andaluzas y con los archidoneses y archidonesas, ¿no? Y agradecimiento por esa integración, por esa convivencia entre las dos culturas, como antes hemos ido comentando, que hace hoy un pueblo muy desarrollado y un pueblo totalmente libre. Y agradecimiento en este caso también hay que hablar de nuestro archidonés, que es el representante, el presidente de la Casa de Andalucía en Mataró, que está conservando las tradiciones y que está conservando por lo que es la cultura andaluza en Cataluña. Son dos pueblos unidos para formar una sociedad pues muy avanzada. Cambiamos de asunto. Talleres de ritmos africanos y de gastronomía de este continente y proyecciones de cine africano son algunas de las actividades que se desarrollarán del 13 al 17 de abril dentro de la Semana de África, Ciudadanía Intercultural, que organiza la Asociación de Solidaridad Internacional de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Archidona. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que son una serie de actividades para conocer este continente y ha destacado que el ayuntamiento en su día firmó un convenio para seguir trabajando en la interculturalidad con otros países. Es una actividad que están organizadas por la Asociación Sin Ánimo de Lucro Solidaridad Internacional y que colabora el ayuntamiento. Primero os voy a presentar a los que estamos componiendo la mesa. Tenemos a Inmaculada Álvarez, que es la coordinadora del proyecto de Ciudadanía Intercultural. Cecilia Masuela, que es la técnica dentro del Plan de Empleo Joven, pues que está trabajando en el desarrollo de esta iniciativa. Y Juan Antonio Lara, como concejal responsable de Política Internacional del Ayuntamiento de Archidona, ¿no? Entonces, como iba diciendo, se trata de una serie de actividades. En su día el ayuntamiento firmó el convenio correspondiente para seguir trabajando en esa solidaridad y en esa interculturalidad con otros países, y en este caso pues con el tema de África. Como ustedes saben, desde el ayuntamiento pues siempre hemos estado y hemos sido muy sensibles y hemos trabajado por lo que son estos proyectos de actuación internacional y sobre todo, como decía, potenciando esa cultura de la solidaridad. Y yo en este caso pues le voy a pasar la palabra a Inmaculada Álvarez, que ella pues nos va a contar en qué consiste el tema del proyecto, y a continuación pues lo hará Cecilia Masuela. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Paco, por tu colaboración y estar aquí también hoy, ¿no?, para presentar el programa. Y dar las gracias también desde Solidaridad Internacional Andalucía a lo que es el Ayuntamiento de Archidona y al municipio y sus habitantes, porque realmente llevamos ya una trayectoria larga de colaboración con proyectos anteriores y siempre hemos tenido una respuesta positiva, ¿no?, desde el municipio. Entonces, pues reiterar nuestra gratitud a vosotros por la colaboración. Este programa, que se llama Ciudadanía Intercultural, lo que pretende es conseguir una ciudadanía global desde el fomento de la diversidad cultural. Entonces, nosotros hemos planteado diferentes tipos de actividades de cara a todo el público de Archidona, donde ya hemos trabajado con el Instituto de Secundaria y el Luis Barahona de Soto, y después también hemos trabajado con un colegio, con los niños de tercero y cuarto de primaria. Y ahora, ya llega ese momento de Semana Intercultural en la que, dedicada a África, en la que queremos llegar al resto de todos los habitantes del municipio. Y como es un programa, ¿no?, ese acuerdo que hemos firmado durante 3 años de colaboración, pues en este primer año lo que vamos a llevar a cabo son estos 2 talleres y el visionado también de 2 largometrajes relacionados, pues evidentemente, con el continente africano, ¿no? Los largometrajes, tienen también, digamos, una característica, un interés. Nos vienen de la mano de una asociación que se llama Altará, ¿vale?, que es la que dirige y organiza el Festival de Cine Africano de Córdoba. Y ellos, son los que van a estar aquí con nosotros para hacer las sesiones de Cineforum, que haremos el primer día y el último día como cierre de esta Semana Intercultural. Y por otro lado, bueno, pues hemos elegido otros dos talleres junto con Cecilia y Juan Antonio, que hemos pensado que a la gente, bueno, pues este año le iba a gustar mucho. Y nada, y voy a dejar sino que Cecilia también explique un poquito lo de los talleres, ya que hemos estado aquí colaborando desde hace ya varias semanas. Bueno, pues darte las gracias en primer lugar, Isma, por estar aquí hoy con nosotros, ¿no? Y ya sé que ha sido un largo viaje, ¿no? Por lo tanto, a nosotros es una oportunidad poder desarrollar aquí en Archidona pues este tipo de talleres. Y yo, por mi parte, que estoy trabajando con el ayuntamiento, con el Emplea Joven, pues he sido un poco la encargada de concretar, ¿no?, contigo qué tipo de talleres, cómo lo íbamos a hacer y demás, un poco aterrizarlo aquí en el municipio. Entonces, pues os voy a presentar la semana. La semana va a ser una actividad en la que hay gran diversidad de actividades y de actuaciones, ¿no? Va a ser una semana que empezará el lunes 13, es decir, la semana que viene. La inauguraremos esta jornada en la biblioteca con primeramente una presentación por vuestra parte y con una actividad que es la Africateca, porque vosotros nos habéis traído, ¿no?, unos fondos bibliográficos, entonces un poquito ahí para que tengamos de consulta. Y posteriormente vamos a pasar a una proyección de un largometraje de cine africano y un cineforum, ¿no?, para debatir además este tema. Esto será en la biblioteca, como comento. Luego el martes vamos a hacer un taller de ritmo africano con unos monitores que traí específicamente y con instrumentos africanos. El miércoles habrá también un taller de gastronomía, ¿eh? Entonces invito a todos los archidoneses que tengan interés en aprender esta cocina, ¿no?, nueva, en la cual un poco nos encontramos pues más desvinculados, ¿no? Entonces ese primer acercamiento pues yo creo que va a ser muy interesante. Miércoles también habrá taller ritmo africano, jueves gastronomía nuevamente y ya el viernes cerraremos esta semana con otra proyección y un largometraje. Entonces, como digo, va a ser una semana muy completa. Espero que haya muchas personas, ¿no?, que se apunten un poquito. El tema de apuntarse pues va a venir a Inés aquí en el ayuntamiento. Le vamos a dejar unas fichas de inscripciones a modo de organizar los grupitos. Y quien quiera también por correo electrónico, al yo participo, pone en el asunto África. Y bueno, un poquito por organizarnos y ver que todo esto va a salir bien. Y como digo, pues es un placer desarrollar estas actividades y espero que disfrute mucho la población de Archidona. Y ya le paso un poco la palabra a Juan Antonio. Sí, yo por cerrar y a puntualizar algunos aspectos que creo que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la política en cooperación internacional que viene desarrollando el Ayuntamiento de Archidona. Fue una de nuestras prioridades. Sí, Archidona tenía que colaborar en esa solidaridad internacional en dos aspectos muy concretos. En uno, financiando proyectos que al Ayuntamiento de Archidona se le planteaban. Este año, como ya hablamos en su momento, pues financiamos un proyecto de colaboración con la Asociación Arena, en el que están realizando una serie de acciones de fomento de la agricultura en Etiopía y, lógicamente, los clásicos que venimos trabajando aquí en Archidona, que es la ayuda al pueblo palestino y la ayuda al pueblo saharaui. En este año en concreto pues hemos financiado esa campaña de ayuda alimentaria que todos los años la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui Malagueño pues viene realizando. Por eso, esa es una de las labores importantes que venimos realizando desde aquí, desde el Ayuntamiento, con ese presupuesto del 0,8 de los ingresos propios del Ayuntamiento que dedicamos a cooperación internacional, es decir, estamos una décima por encima de lo que las organizaciones nos dicen que tenemos que destinar a la cooperación internacional de nuestros recursos propios. Lógicamente no es mucho porque el Ayuntamiento de Archidona tiene la capacidad que lógicamente tiene. Pero uno de los aspectos más importantes, lo que viene trabajando el Ayuntamiento de Archidona, en esa educación y sensibilización para la cooperación internacional, ¿no? Porque creemos que nuestra labor no es tanto financiar los proyectos, por esa falta de capacidad económica que tenemos, pero sí tenemos mucha oportunidad, por ser la administración que más apegada al territorio está, de sensibilizar a nuestra ciudadanía en esa construcción de este gran mundo intercultural, como hemos venido realizándonos, en crear esos lazos de interés de unos ciudadanos con otros ciudadanos. Y en este caso creo que hemos hecho unas actividades muy interesantes, porque hemos estado trabajando con los pequeños, con los jóvenes, a través de los institutos y de los colegios, y vamos a trabajar lo que es la cultura, pero la cultura popular. Vamos a trabajar el cine, vamos a trabajar la gastronomía, y quién no se ha animado cuando hemos traído esa batucada y esos ritmos africanos en la cabalgata de los Reyes Magos o en la Feria de Agosto, ¿no? Pues ahora vamos a tener, nuestros archidoneses y nuestras archidonesas van a tener esa oportunidad de saber cómo se tocan esos instrumentos que normalmente vienen de fuera y que nadie puede tocar, ¿no? Yo creo que la cultura es internacional, no tiene fronteras, y creo que es la mejor manera de que nos conozcamos, ¿no? Y es la mejor manera que a través de ese conocimiento nos respetemos y podamos cooperar entre todos con esa gran red de ciudadanos que queremos crear en todo el mundo, ¿no? Eso es lo que ha venido trabajando el Ayuntamiento de Archidona con Solidaridad Internacional Andalucía. En ese convenio que firmamos en estos 3 años vamos a seguir trabajando, porque la cooperación internacional no es algo puntual, tiene que ser una política continua. No se puede dar hoy, mañana no, y pasado mañana si puedo o me apetece seguir. Tiene que ser un trabajo continuo. Nosotros desde el Ayuntamiento de Archidona siempre hemos sido sensibles, como ha dicho nuestro alcalde, y lógicamente estos programas son los que al final van a cuajar en el territorio y van a hacer que tengamos una población más sensibilizada, más solidaria, así que, aún si cabe, porque en Archidona venimos mucho tiempo trabajando con estos temas, y al final lo que tenemos son ciudadanos y no consumidores, ¿no? Vamos a crear una ciudadanía activa, solidaria, crítica, y que va a saber realmente lo que pasa en el mundo y cómo le afecta a ellos, ¿no? Eso es lo que yo quería terminar, animar a la ciudadanía archidona. Ahora tenemos la oportunidad, pues, de ver ese cine, de degustar esos productos africanos y de echar un rato de alegría con esos ritmos africanos que todos ya sabemos cómo hacer y poder aprender de ellos, ¿no? Eso lo tendremos toda la semana que viene en esa agenda que Cecilia e Inmaculada también han expuesto, y animar, pues, todo el mundo a participar en este tipo de actividades. Sí, a mí me gustaría agradecer a Inmaculada Álvarez de Ciudadanía Intercultural, pues, la colaboración con el Ayuntamiento de Archidona para la puesta en marcha de estos talleres y de estas actividades tan importantes. Por supuesto, a Cecilia, por la buena labor que está realizando dentro de este programa de Emplea Joven, que, como siempre destaco, creo que los proyectos que hemos programado desde el Ayuntamiento para ese plan de empleo, pues, están teniendo una efectividad y están teniendo un buen resultado, no solamente para el Ayuntamiento y para el pueblo de Archidona, sino para la gente joven que está trabajando en ello a diario. Así que muchísimas gracias, y aprovechar también, pues, para invitar a todo el pueblo de Archidona a que participe de manera activa en esta jornada del lunes al viernes de la semana que viene. Cambiamos de asunto. El pasado martes 7 de abril, el Ayuntamiento de Archidona fue evacuado en la práctica de incendio que ha tenido lugar en este edificio. Sobre las 11:30 de la mañana saltó la alarma, ya que se había provocado un incendio en la segunda y cuarta planta. Los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento salieron del edificio, quedando atrapadas 2 personas, una en la primera planta y otra en uno de los despachos de los concejales, que fueron rescatadas por los bomberos y por Protección Civil. Los bomberos tardaron tan solo 7 minutos en llegar desde el parque de bomberos de Archidona tras recibir la llamada del 085 que había un incendio en el edificio. La concejala de seguridad, Juana Barrio, señaló que es el primer simulacro que se realiza en ese edificio desde que el ayuntamiento se trasladó a la Plaza Ochavada, y ha destacado que ha servido para comprobar la capacidad de respuesta de los bomberos y de Protección Civil, y la accesibilidad de la Plaza Ochavada para comprobar el sistema de emergencia del consistorio. Cambiamos de asunto. En clave cultural, este año tendrá lugar la 37ª edición del certamen poético Ciudad de Archidona, que se consolida como referente nacional e internacional en este ámbito, aseguró la secretaria de Cultura y responsable técnico del certamen, María del Carmen Lara. Los trabajos podrán presentarse hasta el día 15 de junio por sextuplicado en cualquiera de las lenguas del Estado y enviarse por correo ordinario al ayuntamiento sobre cerrado y firmado con seudónimo. Deberán ser totalmente inéditos, de tema libre, y podrán presentar cuantos poemas se desee, pero con una extensión comprometida entre los 14 y 70 versos. Los ganadores del primer premio en ediciones anteriores no podrán participar. Los premios serán los siguientes: 1.600 euros y medalla de oro para el ganador, 800 euros y medalla de plata para el segundo premio y 600 euros y medalla de bronce para el tercero. La entrega de los premios tendrá lugar el próximo día 8 de agosto a las 21 horas junto con el pregón de la feria y la presentación de las damas y corregidoras, como ya viene siendo tradicional. Se van a presentar las bases para el certamen poético Ciudad de Archidona. Me acompaña Mari Carmen Lara, que es la secretaria de la comisión encargada de este certamen poético, y Francisco Javier Toro, concejal de Cultura y responsable pues, del área de Cultura del Ayuntamiento y en concreto también pues, del certamen poético. Yo, de una manera muy breve, comentar que bueno, todas las fiestas del pueblo son cultura, forman parte de esa cultura, y las fiestas mayores de Archidona, la feria de agosto, pues tiene un marcado carácter singular con el certamen poético. Certamen que tiene una tradición de 37 años, lo que es el certamen poético, y por otro lado tenemos pues otros 22 años de existencia de lo que es el certamen local de poesía. Por lo tanto, se mezcla esa cultura, se mezcla toque de poesía para el inicio de lo que es la feria de agosto, y por supuesto comentar que 37 años de certamen poético, manteniendo el nivel de presentación de trabajo más la calidad que en ellos se presentan, pues yo creo que es un logro importantísimo y un referente muy importante para la ciudad de Archidona. Bueno, yo sin más, no sé cómo, si empieza Mari Carmen viendo las bases o Blas y ya. Yo, pues antes de darle ya la palabra a Mari Carmen, como la responsable técnica y también como secretaria del certamen, pues yo ya y unirme pues a las palabras del alcalde, y más sobre todo dar pues con una pincelada, pues decir que es un certamen considerado como de los clásicos que se convoca a nivel nacional y que tiene participación de todo el mundo, sobre todo el carácter, pues el certamen de carácter internacional. Y bueno, ya decir que el ayuntamiento pone mecanismos para crear cauces de participación, pues con este certamen dedicado a los creadores que tienen pues como su género la poesía y también la literatura. Yo, como decía nuestro alcalde, es un motor pues para crear participación, y sobre todo que es un certamen, que ya lo vas a decir ella, pero que está muy bien cuantificado y económicamente, y que es también que es en tiempos de crisis, pues el ayuntamiento sigue pues y apostando por la cultura y ya manteniendo ya los premios que hacemos con un esfuerzo también de importante pues mantenerlo. Y bueno, era como yo ya decía, pues pasarle ya la palabra y a la secretaria, que lleva pues casi 30 años llevando pues con estas iniciativas, y que bueno, como ya la parte técnica pues ya le corresponde y ya. Que espere. Que espere, pero yo no puedo hablar yo. Porque no, no, yo podré hablar. Ahora me bueno, pero yo me cojo aire. María José, esto parece que. ¿No? ¿Ya? Bueno, pues muchísimas gracias. Al consejero de Cultura como al señor alcalde por bueno, por este encontrarnos, para mí que es un día muy importante de cara a la cultura de Archidona, de cara al Ayuntamiento de Archidona, que está apostando desde hace muchos años por la cultura, especialmente por la poesía, un género no siempre valorado en la medida que se tendría que tener en cuenta. Archidona y el certamen poético es un referente a nivel nacional e internacional, como bien ha indicado Blas. Y yo voy a especificar realmente algunos puntos de las bases a nivel técnico que desarrolla este certamen. Muy importante decir que el plazo para presentación del trabajo es hasta el lunes 15 de junio, es decir, todavía tenemos 2 meses y medio por delante prácticamente para presentar estos trabajos. Los poemas tienen que ser inéditos, de alguna manera nunca un trabajo que se haya presentado o que haya ganado en otro concurso se va a admitir en este certamen, cosa que es totalmente lógica. Los trabajos deben ser presentados también por sextuplicado, es decir, 6 copias. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros del jurado tendrá su copia, así como la propia ayuntamiento como depósito. El tema es totalmente libre, cualquier tema de referencia sea la poesía, poesía de amor, poesía de cualquier tema es totalmente admisible, pero tampoco se van a admitir el libro como tal. Es decir, una persona que tenga un libro publicado no se le va a admitir como trabajo. Sí, sí, esos trabajos van como poemas sueltos, que es lo que el certamen establece. Porque la cuantía de los versos siempre va a ser entre 14, como mínimo, estaríamos hablando de un soneto, cualquier en esa línea, o 70 versos. Sería como máximo los trabajos que se presenten. Bueno, hacer hincapié en que los premios que el Ayuntamiento de Archidona viene apostando desde hace bastantes años, pues bueno, son unos premios muy importantantes, diría yo, porque para el primer premio son 1.600 euros y medalla de oro, es decir, estamos hablando en algo más de 2.000 euros al final de un premio por un poema, 800 euros para el segundo con medalla de plata y 600 euros y medalla de bronce para el tercero. Eso es hablando del certamen poético a nivel nacional, que estamos en su 37ª edición. En cuanto a nivel local, estamos en la 22 edición, 22ª, en este caso, que ya para Archidona también es un reto importante, porque la poesía se mueve un mundo muy pequeño, pero mueve un mundo muy significativo, y Archidona tiene unos poetas también, de alguna manera, poetisas, que se están de alguna forma afianzando también gracias a este certamen. Hay 2 premios que son significativos, de 400 y 200 euros respectivamente. Bueno, pues también, desde luego, desde la organización se intenta que todo el mundo participe, se intenta también que los colegios se impliquen en esta participación, sobre todo los centros de instituto de enseñanza secundaria, porque de alguna forma también todo lo que vamos trabajando desde los niños, desde la educación, desde que son más pequeños, pues es donde se desarrolla de alguna manera el motor de esas personas que se desarrollarán en el futuro. Y un lector de pequeño será un lector ya para toda la vida. Si tu niño lo induce desde pequeño a la lectura y a la formación y a escribir, pues de alguna forma esa inquietud interior le va a permanecer siempre. Bueno, pues pretendemos que desde el ayuntamiento, pues bueno, a nivel local, crear esta iniciativa de impulso hacia la cultura y hacia la poesía en este caso concretamente. Y bueno, decir que los trabajos a nivel local es muy importante que en el sobre se indique premio local de poesía, porque son concursos independientes. Uno sería los que entran en el lado nacional, que va con todo el grupo, pero los específicamente locales van a ir en un concurso independiente, evidentemente. Entonces es muy importante poner el sobre para que no se mezclen premio local de poesía. Y decir finalmente que la entrega de premios va a ser el día 8 de agosto en la Plaza Ochevada, como ya viene siendo tradicional, seguramente con el pregón de feria y bueno, y con el nombramiento de corregidora y vicecorregidora. Y yo creo que fundamentalmente, pues indicar también que los trabajos deben presentarse a través de correo, sobre todo del apartado postal, Ilustre Ayuntamiento de Archidona, código postal 29300, Archidona, Málaga, y cualquier duda o cualquier inquietud, pues bueno, pues aquí estamos para resolverla a través de la página web o a través de teléfono, como considere la gente que sea más conveniente. Las bases se van a publicar en la página web del ayuntamiento, entonces con lo cual va a tener acceso toda la persona que esté interesada, y cualquier cosa que necesiten, pues enteramente a su disposición. acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda. Ya se lo decíamos, la Semana de África comienza el próximo lunes 13 de abril a las 17:30 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, y tendrá lugar la inauguración de la Semana Intercultural Africateca, y las 18:30 horas se proyectará la película Katie, la herencia del griot. En este cineforum colabora el Festival de Cine Africano de Córdoba. El martes 14 de abril, de 17 a 20 horas en la Plaza del Silo, tendrá lugar el taller Ritmos Africanos. El miércoles 15 de abril, de 17 a 20 horas en el Colegio Virgen de Gracia, tendrá lugar el taller de gastronomía de países africanos. Y de 17 a 20 horas se realizará la segunda sesión del taller Ritmos Africanos en la Plaza Hermano Sánchez La Fuente Alcántara. El jueves, en 16 de abril, de 17 a 20 horas, tendrá la segunda sesión del taller Gastronomía de Países Africanos. La Semana de África finaliza el próximo viernes 17 de abril con la segunda sesión del Cineforum, que tendrá lugar a partir de las 17:30 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Acercar la cultura popular africana a Archidona, ya que la cultura es internacional, no tiene fronteras y es la mejor manera para conocer a otras personas. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.